Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que hayan casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai, cachai? Pero cachai, por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. Mañana viernes 2 de diciembre de 2022 se presenta en el Salón Rojo del Teatro Principal de Burgos un cómic, La Promesa, con guión de Sergi Bernal y de Javier Martínez, una obra que aborda la biografía del maestro Antoni Bañanges, que estuvo presente en un pueblo de la Bureba, en Burgos, en la época de la Segunda República. Una figura que ha sido recientemente rescatada por diferentes personas vinculadas a la memoria histórica y que va a ser protagonista de este podcast de Radio Onda Expansiva, que vuelve a una de sus líneas habituales, que es la de trabajar la historia desde una perspectiva diferente, desde una perspectiva alejada de quizás los medios más convencionales. Para hablar de Antonio Bañanges y de este cómic, tenemos al otro lado del teléfono a Sergi Bernal, que es el guionista, que es el además autor del documental, que aborda la figura de este maestro que provenía de Cataluña y desgraciadamente fue a morir a estas tierras de Burgos. Muy buenos días, Sergi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues una de las preguntas que se nos pasa por la cabeza y que seguramente nuestros oyentes tendrán presentes es sobre el maestro Bañanges, o si me corriges el catalán, yo creo que se pronuncia diferente, ¿verdad? Un poco diferente, sí, pero se entiende. Venga. Es Antonio Bañanges. Bueno, pues Antonio Bañanges, una de las cuestiones que seguramente tenemos presentes es, pues ha sido una figura que ha sido rescatada a través de documentales, de novelas, de libros. Recientemente era un cómic que se llama La Promesa. ¿Quién era exactamente este maestro y por qué ha merecido tanto interés o tantos trabajos que tú mismo has coordinado? Sí, pues Antonio Bañanges era un maestro de escuela. Que su plaza en propiedad fue en Bañuelos de Bureba y estuvo ahí dos cursos. Y yo pienso que de alguna manera se ha escrito tanto con él, incluso se ha hecho una asociación. Se está rodando una película, se acaba de rodar y en 2023 tendremos una película, se ha hecho el cómic, se ha hecho un ensayo. Realmente ha habido muchísima gente que ha dedicado su esfuerzo para homenajear a este maestro y a sus alumnos, la escuela en general. Sobre todo porque es una historia de una generosidad muy grande y cómo estos maestros iban a pueblos apartados de todo, como puede ser Bañuelos de Bureba. Piensa que él había estado con su interinaje en Vilanova y la Geltrú, que es una zona, es una ciudad cerca de Barcelona, con puerto, con estación de ferrocarril, con un mundo cultural bestial. Y el caso es de, fue un pequeño pueblo de 220 habitantes sin los servicios básicos, porque no había ni electricidad, ni agua corriente, ni teléfono. Un pueblo pequeño, olvidado, como la gran mayoría, olvidado por el Estado, como la gran parte de los pueblos de aquella época. Pero de alguna manera ahí empezó a hacer su técnica educativa Frené y ahí se quedó hasta las últimas consecuencias, dando la palabra al niño y no solo la palabra, sino la imprenta. De alguna manera también se ha hablado tanto de él y se sigue hablando de él por cómo aparece de nuevo después de 74 años de su asesinato, de la manera tan cinematográfica que aparece. Aparece durante los trabajos de exhumación de la fosa de la Pedraja, 2010, en agosto, el último día de exhumación, pasa una persona por el pueblo diciendo: aquí está el maestro de mi pueblo. Gracias a esa persona del pueblo me entero yo de que en esa fosa podía haber un maestro y catalán, y de ahí empiezo una investigación que pasa por entrevistar a familiares, entrevistar a alumnos, y luego, bueno, lo más emocionante era entrevistar a los familiares que conservaban la memoria y todo el trabajo de aquella escuela, de 2 años de trabajo, los cursos, y luego, lo más entrañable, los exalumnos, que aún conservaban pues la fuerza, la generosidad, el sentimiento de gratitud hacia ese hombre, hacia ese maestro, e incluso recuerdo Félix Aviadas que decía: mataron a mi maestro y para mí era un buen maestro. Eso por una parte, cómo nace su vida y cómo nace su memoria, casi al límite del olvido en 2010 en la fosa de la Pedraja, pero luego la historia, la promesa, que es un cuadernito hecho con imprenta Frenet, porque este hombre era un seguidor de las corrientes de renovación pedagógica de la República y era un seguidor de la técnica Frenet, una técnica que ponía las imprentas al servicio de la imaginación de los niños y niñas. Y hay un cuadernillo que me enseña la familia de Antoni, allí en Mont-roig del Camp, en una caja de cartón. Había un cuadernillo que destacaba de los otros 12 que conservaban, y era un cuadernillo que se llama El mar, la visión de unos niños que no lo han visto nunca. Y había una niña que decía que aquel verano del 36 iban a ir a verlo y que se echarían a nadar y que ella tenía miedo de que se iba a ahogar. Y es toda una promesa de ir a ver, conocer el mar de Cataluña aquel verano del 36 y que el estallido de la guerra y el estallido de la represión fascista pues hacen que este hombre sea de los primeros en ser asesinados. Eso mismo decía Sergi, te quería preguntar, y es que llama la atención que una de las técnicas, una de las innovaciones pedagógicas que este maestro utilizaba era el método Freinet a través de la imprenta. ¿En qué consistía exactamente? Nos has hablado de este cuadernillo, pero es un método que en la época era revolucionario, aunque ya se había empleado en Francia. Sí, era una pedagogía que venía de Francia. Sus impulsores eran el matrimonio de Celestine y Elise Freinet. Y de alguna manera esto ponía el niño y la niña estaban en el centro de su proceso de aprendizaje. Y a través de esas imprentas, pues practicaban el texto libre y el dibujo libre. Los textos podían ser de cosas que pasaban desde folclore que pasaba ahí en Bañuelos, o bien que había parido una burra, o bien que venía el carbonero a vender carbón, la visita de un retratista de época, o una visita de la Guardia Civil al maestro después de una denuncia. Todo lo que les pasaba a las criaturas aquellas y votaba la asamblea acababa en el cuadernillo que iban haciendo en su periódico, que lo iban haciendo regularmente. Estos cuadernillos también se acompañaban de lo que serían las fotografías, pero que en realidad, como las fotografías y los clichés eran muy caros de crear, todo y que hay uno, que un cuadernillo lleva una fotografía, que es el retrato del maestro con sus alumnos y alumnas. Pero ellos hacían con linóleo, me hacían grabado. Hacían clichés con grabado, con gubias, y luego estos cuadernillos se intercambiaban entre otras escuelas que seguían esta técnica. O sea que el maestro no era aparte de poder ser un marciano en Bañuelos de Bureba, porque de alguna manera llevaba el progreso, llevaba la esperanza, llevaba la imprenta, llevaba el gramófono, llevaba la luz de carburo, pero también llevaba detrás un montón de ideas nuevas que en las ciudades como Vilanova y la Geltrú estaban hirviendo y se estaban imponiendo y se estaban practicando, cosas que los pueblos pues no pasaban, y de alguna manera, pues retirar el crucifijo, explicar que existía una cosa que se llamaba el divorcio, hablarles de igualdad niños-niñas, pues de alguna manera esto pues levantaba ampollas entre los sectores más reaccionarios de la sociedad, cacique, cura y alcalde, y esto pues, bueno, pues de alguna manera activaba unos mecanismos que después del año 36, en julio del 36, es uno de los primeros que se cargan. Comentaba que presentáis el cómic el viernes 2 de diciembre y también estarás presente en la Biblioteca La Maldita de Gamonal, en una charla, en un vermú, en una iniciativa en torno a la memoria de este maestro, de maestro Antoni Benanjas. Y en tanto que documentalista, en tanto que autor del documental que se ha realizado en torno a la figura de este maestro y también autor de este cómic, a mí me gustaría preguntarte, Sergi, ¿cuál ha sido la diferencia a la hora de abordar el trabajo? Porque claro, me imagino que es muy diferente el medio audiovisual y un medio como el cómic. El documental lo trabajé con el director italiano Alberto Buglé. Un documental que salió de la iniciativa, bueno, salió de nuestra iniciativa, pero como siempre estos proyectos pues muchas veces se hacen sin recursos. Fue a través de un crowdfunding, un micromecenazgo, que 197 personas aportaron sus 30, sus 40 euros para poder al final hacer este documental e irnos a México. Es verdad que el lenguaje es muy diferente, pero nosotros cuando pensábamos en hacer el cómic, yo tenía muy claro que tenía que llegar a un público juvenil. Era necesario que estos trabajos de memoria y que de alguna manera de dignificar al maestro y a la educación, pues de alguna manera tienen que llegar a los jóvenes, ¿sabes? Que muchas veces hay un descrédito y hay un boom y muchas veces entran pues de alguna manera unas ideas un poco o bastante reaccionarias, ¿sabes? Estamos viendo últimamente en diferentes sectores de la sociedad, pero yo tenía muy claro que en estas historias de memoria, que muchas veces las explica gente mayor porque son aquellos que lo han vivido, y en el nuestro documental pasaba esto, que eran exalumnos, que casi no se les entendía, pero de alguna manera teníamos que explicarlo para que llegase, para que enganchase al joven, para que una historia de memoria y de dignificación de la educación no quede en gente mayor y en sus canas, sino que vaya también a los más jóvenes, a los que no han vivido ni el franquismo, ni si les preguntan muchas veces no tienen ni idea de quién fue Franco, de qué es la guerra civil, hay una empanada mental total. Y de alguna manera este cómic pues habla un poco de eso. Cosa que el documental pues lo hacía un poco de rasquis, de alguna manera habla del día a día de lo que pasaba en aquel pueblo y en aquella escuela gracias a los cuadernillos, pero por una banda explica el contexto histórico de la briviesca de los años 30, después de la Revolución de Asturias y la Revolución de Cataluña también, y de alguna manera toda la conflictividad que hubo en el año 34 en Briviesca y cómo todo esto le afecta al maestro, y luego pues el alzamiento del 18 de julio que todo el mundo conocemos, y de alguna manera como uno de los colectivos más represaliados fue el de los maestros. Y ahí con este cómic incidimos en todo esto, con el documental también, porque hablamos del exilio, nos fuimos a México a grabar para que también fueran unos niños de una escuela mexicana que utilizan técnica Frené y que aún imprimen cuadernillos, igual como lo que hacían los de Briviesca, los de Bañuelos, pero estos cuadernillos ponen el nombre del maestro como la primera víctima de la técnica Frené. Pero de alguna manera son dos lenguajes muy diferentes, pero a la vez lo que te permite el cómic es darle vida a un personaje que ya no está, o sea, que hable. En un documental no lo puedes crear. Tienes que, para explicar a aquel maestro, tienes que coger a exalumnos, tienes que coger a familia, tienes que leer sus escritos. Pero en cambio aquí sí que puedes recrearlo. Y en una novela gráfica puedes, pues bueno, cómo era la escuela, cómo has leído todas las crónicas de época, qué era la escuela, como cuando llega, como quita el crucifijo, todo esto, lo puedes recrear y puedes crear escenarios, puedes crear todo lo que quieras. Eso sí, con una novela histórica, pues de alguna manera nos permitimos, cogemos mucha documentación de época, pero hay cosas que, claro, nadie estuvo allí, y los que estuvo, nadie vive ya. Efectivamente, este podcast, esta radio a través de internet, pues tiene siempre la vista puesta en el cómic y en otras expresiones artísticas que nos permiten revivir estos momentos del pasado que, como dices tú, pues bueno, hay documentación histórica, pero también hay ciertas licencias creativas. Nos has comentado tú mismo, Sergi, que el maestro hizo una promesa que desgraciadamente no pudo cumplir y que en cierta medida se relaciona con el trágico final al cual se vio abocado. ¿En qué consiste esta promesa incumplida? ¿Cuál fue, en definitiva, el trágico final de Anthony Beniangés? Nosotros, a través de los cuadernillos, el cuadernillo titulado El mar, la visión de unos niños que no lo han visto nunca, publicado en enero de 1936, habían 12 niños y niñas que hacían poesía imaginándose que el mar era, el mar será, el mar será, el mar será. Y por ejemplo, Lucía Carranza dice que, y el maestro dice que iremos a bañarnos. Y luego Florentina también dice que nos echaremos a nadar. O sea, que ese cuadernillo nos habla de una promesa, nos habla de que ese verano del 36 tenían pensado hacer una visita al mar. Luego la familia, cuando nos entrevistamos en 2010, porque esta historia tiene 12 años de investigación y 12 años de tirar del carro y picar piedra, pues nos dice que habían estado preparando una casa que tienen cerca del mar ahí en Montroig. Y luego también algún exalumno. Pero la promesa es esta, es que a lo mejor es una promesa disparatada en los años 30 de coger unas criaturas e irse para Cataluña con lo lejos que estaba. No sabemos. Antonio Beniangés era un idealista que intentaba llevar sus ideas a la praxis. Pero de alguna manera también es un símbolo de un maestro que te promete el mar, un maestro que te promete subir o llegar o no tener miedo a los fracasos y tirar adelante, que tú no serás un abogado ni un médico en Burgos, pero en cambio serás un labrador en Bañuelos de Bureba o un pastor, pero que tendrás tu dignidad y de alguna manera tendrás una cultura y no te van a engañar, vas a defender tus intereses, los del pueblo, los de tu familia, los de tus hijos. Y al final era eso, empoderar a los niños, que los niños de Bañuelos escribiesen sus propios libros, que tuviesen contactos con niños de Cataluña, que tuviesen contactos con niños de Argentina en un lugar donde no había carretera, que es brutal, donde la gente, pues bueno, sabían de números, pero también había mucho analfabetismo. Pero esas criaturas escribían libros y les llegaban periódicos de medio estado, incluso del extranjero. Pues muchas gracias, Sergi. Muchas gracias por estos 12 años de investigación, por haber rescatado la figura de este maestro que desgraciadamente, pues bueno, se vio envuelto en los sucesos trágicos de la historia de España y que pagó, pues, con su vida, pues, este atrevimiento de querer, como bien has dicho, que los niños y niñas fueran libres y, sobre todo, capaces de ponerse, de ser protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Tenemos, como decía, estas citas tanto el sábado como el viernes y nada, a seguir adelante. ¿Y para cuándo la película, entonces? Pues la película se acabó de rodar a mediados de octubre y claro, eso es un proceso y yo pienso que será a finales o a mediados de 2023. Todo depende del director, de las promociones y de los festivales. También quiero recordar que también estaremos en Briviesca a las 7 de la tarde, el sábado, en la Casa Cultura. Eso es, que se nos olvidaba. Sí, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti y un saludo. Nos vemos en breve. Un saludo, hasta pronto.